Este programa forma parte de la red Uxmed. El espejo de Momo. I can be an asshole of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen, and you never met anyone who's as positive as I am sometimes. You see everything, you see every part, you see all my light, and you love my dark. You dig everything of which I'm ashamed. There's not Sean bienvenidos a esta nueva edición del Espejo de Momo, la edición número 47, correspondiente al 12 de junio del 2011. Como siempre, pues les doy la bienvenida, como todos los domingos, a esta edición. A aquellos que nos están escuchando en vivo, pues sean muy bienvenidos. Y a aquellos que nos están escuchando en el podcast, pues también sean bienvenidos. Apreciamos su preferencia para la escucha de este programa. Como ya sabrán, pues este programa es derivado de un blog de su servidor que se llama El Espejo de Momo, pero este programa se llama El Espejo de Momo Antihora Nacional. El blog lo encuentran en la dirección espejodemomo.info. Allí encontrarán pues algunos entradas que se nos ocurren a lo largo de la semana. Y bueno, pues estamos acabando con uno de los memes que nos propusimos de las 30 canciones. Por ahí vamos a empezar a postear canciones adicionales. Entonces, pues chéquenlo, está muy bueno, según yo. a ver qué piensan ustedes. ¿Qué otros puntos de contacto aparte del blog? Pues tenemos Twitter, tenemos una página de Facebook y tenemos lo que se le conoce como la RedUXnet. La RedUXnet pues es un grupo de personas que nos dedicamos a hacer pues algunas cosas para su entretenimiento. Entre ellos están blogs, entre ellos están otros programas de radio, hay webcomics, etcétera, ¿no? La oferta de temas de los blogs pues es bastante amplia. Yo creo que cubre una gran gama de gustos. Entonces pues los invitamos a visitarnos en la RedUXnet. La dirección es reduxnet.info. Ahí encontrarán pues toda la oferta, ¿no? Que les comentaba y también, ¿por qué no?, la programación de el radio, que se le conoce como Redux Radio. Entonces, bueno, pues como les decía, sean bienvenidos a esta edición 47. Y bueno, la música, voy a poner algunas rolillas que ya había puesto en emisiones anteriores, aunque no necesariamente en la misma emisión, ¿no? Entonces, espero que les guste la selección musical de esta emisión. Y como siempre les comento, todas las opiniones que se vierten en este programa, pues son las de un servidor y pues nadie me hizo ni mano de cochino, ni me pagan, ni me dan por ahí payola o algo, no. Simplemente salen de mi cerebro y son comentarios a pues las noticias o los eventos o lo que se narra en este programa. Entonces, bueno, pues sin más, los vamos a dejar con el promo de la radio, como siempre. Ahí podrán ver la oferta de los diferentes programas a lo largo de la semana y adicionalmente el programa de metal de la Redux Radio, que es el Diecast. Entonces, bueno, pues los dejamos con ese promo y con la primera canción, que bueno, es la segunda más bien, después de haber escuchado a la señora Alanis Morissette con su canción Everything, los voy a dejar con el grupo Coldplay y la canción Strawberry Swing. Entonces, pues ahorita regresamos con la sección de noticias. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUXnet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost. Quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Diecast, el show del metal de Redux Radio, solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Diecast, solo aquí en Redux. Gentlemen, destroy. We'll be right back. Noticias. Y bien, pues ya estamos de regreso y en el primer bloque de noticias, pues ya saben, vamos a hablar un poco de política, un poco de rollos de cuestión social, ¿no? Y como primer entrada, pues tenemos esta marcha, ¿no? Que ha llevado este hombre, Javier Sicilia, que se ha hecho un, pues prácticamente ya una especie de movimiento social en esta semana. Uno de los objetivos era el llegar a la ciudad del estado de Chihuahua, llamada, o se le conoce como Ciudad Juárez, ¿no? En donde, pues bueno, ha habido una cantidad importante de brotes de violencia, ya sea en contra de las mujeres o con cuestiones relativas al narcotráfico, ¿no? Entonces, no fue casualidad que estuvieran ellos esta semana ahí. Tampoco fue casualidad el día que llegaron, que bueno, prácticamente se estaban festejando el 40 aniversario de este mal llamado halconazo. Ya sé, para aquellos que no habían nacido todavía en los 70s, bueno, pues fue una represión de estudiantes por parte de ahí ciertos personajes en la década de los 70s, poco después de lo que había pasado en el 68, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cuestiones que salen de todo este movimiento es un pacto ciudadano que, bueno, tiene ahí una serie de puntos importantes. Los pueden encontrar en muchos sitios en internet en donde están estas noticias, pero se desprende algo importante, que con este fenómeno o suceso se le está dando visibilidad a las víctimas. O sea, no es ya tanto de, ah, mira, pues salieron las noticias o el primo de un amigo, no, es se conoce a los familiares, se conoce a las personas, y sí, es muy doloroso, y sí pudiera ser o parecer un tanto cuanto amarillista, pero pues bueno, es una de las formas que están teniendo estas personas, pues, para de alguna manera dar a conocer pues toda esta violencia que han sufrido al interior de sus familias y bueno, que está permeando en algunas regiones del país, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí está este movimiento del buen Javier Sicilia. Y luego, ligado, lo podemos ligar con la siguiente nota, porque resulta ser que este fin de semana Calderón sí se fue a un evento de cierre de año o de graduación, como se le conoce en Estados Unidos. Ya se están dando las graduaciones en las diferentes universidades, y bueno, una de ellas es la Universidad de Stanford, y ahí lo invitaron como el ahora sí que el cuate que se avienta el discurso así como personaje importante, porque al parecer por ahí tiene algún amigo, su hijo se graduó en esa universidad, entonces bueno, lo invitaron a hacer el discurso, ¿no? Lo curioso es que mientras iba a empezar a dar su discurso, pasó una avioneta de estas clásicas con mensajes. Ya ven que luego les amarran ahí con una especie como de banner o una especie como de tela ahí con un mensaje. Y bueno, el mensaje, lo que leía o se leía en el mensaje, era 40,000 deaths, how many more? En español, pues significa 40,000 muertes, ¿cuántas más?, ¿no? Y bueno, haciendo eco a lo que les comentaba en la primera nota, ¿no? Entonces, por ahí algún, pues ahora sí que compatriota que tuvo el billete suficiente para contratar esta avioneta, con un reclamo a el señor presidente Calderón, ¿no? Mientras él pues andaba ahí dando su discurso en este cierre de, o en esta graduación en la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de esto en otra sección del programa. En la tercera nota que les traigo en este bloque, se publicó un estudio muy interesante de la OCDE, en donde se dice, y fíjense nada más, eso es lo extraordinario de nosotros como sociedad y como país, ¿no? Se dice que estamos pagando en promedio 70% más en cualquier cosa que pagamos. Así. Absórbanlo, digiéranlo. O sea, somos un país muy, muy caro. Pero la referencia a la nota es en relación a las medicinas. Resulta ser que en promedio en medicinas estamos pagando cerca del 106% adicional de un medicamento comparado con otro, con otros países de este estudio, ¿no? Entonces, es impresionante que estemos pagando más del doble por algo que en otros países, pues, o lo que pagan en otros países, ¿no? Entonces, por ahí hace algún tiempo apareció un correo de esos de cadena en donde decía que, bueno, pues prácticamente estamos viviendo en Suiza, ¿no? Por el costo de la vida, ¿no? Pero pues que no estamos recibiendo la misma calidad de servicios o de productos que, por la cantidad que estamos pagando, ¿no? Entonces el costo-beneficio pues no era del nabo, ¿no? Y en este caso, bueno, lo vuelve a comprobar este organismo que es la OCDE, pues en el sentido general de lo que pagamos y en el sentido particular de los medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se suma a que pues la gente no puede comprar medicamentos y muchas veces pues se andan curando con, pues hasta con agua, ¿no? Si les alcanza para comprar agua, ¿no? Entonces está muy del nabo, ¿no? Y es una de las cosas que pues tienen que resolver la gente encargada en esto, ¿no? Porque no puede ser posible que estemos pagando tanto por las cosas, ¿no? Y ligado también con esta nota, viene una nota de lo más asqueroso y horrible. Pues resulta ser que este fabuloso y tremendo secretario de Hacienda, el señor Ernesto Cordero, que bueno, el señor nada más es por respeto y por la educación que me estorba, retó a un debate al gobernador del Estado de México, en este caso es Enrique Peña Nieto. Lo curioso es que, pongámoslo en el marco de referencia de este momento, uno es secretario de Hacienda y el otro es gobernador de un estado. ¿Cómo se van a poner a debatir si ni siquiera son candidatos oficiales, si ni siquiera han dejado de esos puestos pues para irse de candidatos? O sea, es una Bueno, es para que lo tengan en cuenta porque se me van a salir dos que tres groserías, ¿no? Como por ahí decía, mi esposa dice, cada declaración que dan estos tipos está como para agarrarlos a patadas, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que es lo menos que pudiéramos hacer contra estos monos, pero pues bueno, sigamos eligiendo este tipo de lacras y de personas no pensantes con como dirían nuestros vecinos del norte, con un timing del nabo, ¿no? Entonces, ya lleva más de una este cuate, el Ernesto Cordero, ¿no? Entonces, muy mesuradamente, entre comillas, Peña Nieto le dijo, tranquilo, mijo, ya habrá tiempo después para debates. Ahorita todavía no es tiempo. En fin, que tampoco es una perita en dulce, ¿eh? Pero bueno. Con esto llegamos al primer alto en la sección de noticias. Los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Eels. La canción se llama Novocaine for the Soul. Y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Y bien, ya estamos de regreso y ahora sí que en la sección de deportes de esta transmisión, alguien que vive como en el hiperespacio, bueno, en fin, ahí les va la nota. El señor Cristiano Ronaldo, este hombre que jugaba pues, en el Manchester United y antes no me acuerdo en qué equipo jugaba, pero bueno. Jugaba en el Manchester United y luego pues transfirieron al Real Madrid. Pues ahora resulta que el Manchester City, uno de los acérrimos rivales del Manchester United, se lo quiere llevar para que integre sus filas para el próximo campeonato de la Premier, ¿no? de la Liga Premier. Entonces, pues el señor Ronaldo dice, sí, cómo no, pero me tienen que pagar 30 millones de dólares anuales, darme el mismo número que tengo actualmente, que es el número 7, y aparte serme el capitán del equipo, ¿no? Entonces dice uno, ¿así o más diva? Entonces, resulta ser que el dueño del Manchester City por ahí es un jeque así que tiene todos los billetes del mundo. Entonces dice, bueno, pues lo que nos pide este hombre se lo damos. Y pues aparte tienen que pagar una cantidad como de 170 millones de euros por el traspaso nada más de este compadre, ¿no? Entonces, pues es un jugador de los más caros que, pues, según como yo lo veo, no le resultó tan bueno al Real Madrid. Y entonces, bueno, pues ya quiere regresar nuevamente al fútbol inglés. Entonces, pues ya veremos cómo se desenvuelve esta historia, pero qué friolera de billetes. A ver si el señor Cordero se fija más y ve que, pues, hay gente que no puede vivir nada más con 6 mil pesos, ¿no? En fin. Y bueno. Ya platicamos la semana pasada que pues empezaba la Copa de Oro, ¿no? Con el partido de México contra ¿contra quién fue? Se me olvidó. Bueno, inauguró México la Copa de Oro y resulta ser que les hicieron unos análisis y cinco jugadores salieron con una sustancia ahí que se llama clenbuterol. Sí, clenbuterol. Entonces, pues que es una sustancia prohibida, ¿no? Y entonces, pues, están aduciendo que comieron alguna carne de vaca que pudo llegar a tener esta sustancia. Entonces, bueno, teóricamente les van a hacer más pruebas. Ya separaron a estos cinco futbolistas de la selección. Ya no van a poder jugar en la Copa de Oro. Probablemente puedan jugar para la Copa América, que es el siguiente torneo por disputarse en el fútbol. Y bueno, pues están viendo a ver qué demonios o qué pasó, por qué salieron pues con esto, con esta sustancia, ¿no? Entonces, bueno, están diciendo por ahí que si se demuestra que no hubo dolo en el dopaje, pues que los pueden hasta perdonar, ¿no? Es como, hagan de cuenta que es como si dijeran, ay, es que me caí y me clavé esta jeringa que tenía heroína, ¿no? Hello, por decir algo, ¿no? Entonces, otra. Ya ven que el cínico de yo, en fin. Y luego viene, aunado a esto, el día de hoy, ya para esta hora de la, bueno, para la hora de la transmisión ya se habrá disputado el partido entre México y Costa Rica, que yo le llamo el partido del morbo, porque resulta ser que el director técnico de la selección de Costa Rica es el señor La Volpe, que bueno, hace 2 mundiales fue el director técnico de la selección mexicana, ¿no? Entonces, ya saben, ahí se está dando la guerra de declaraciones, que si tú, que si yo, que si pim pom pam, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos cómo queda este partido. En este caso, Costa Rica está obligado a ganar porque está en peligro su calificación para la siguiente fase. México, si gana, pierde o empata, de todas maneras pasa, por los resultados en los partidos anteriores. Y pues bueno, ahorita teóricamente los señores de Costa Rica son los que están presionados, ¿no? Entonces, pues ya veremos a ver cómo les va en el día de hoy o cómo les fue. Ahí les pondré en el post de este programa pues cómo quedó el partido, ¿no? Porque ya para entonces ya sabremos el resultado. Y en la última nota de la sección de deportes, casi casi de la sección de noticias, resulta ser que este fin de semana pues, se dio una ceremonia en donde se indujo a ciertos personajes al Salón de la Fama del Boxeo Mundial. Y bueno, entre los inducidos Estuvieron dos mexicanos, uno de los más conocidos pues es Julio César Chávez, también estuvo otro señor que se llama Ignacio Bernstein, a él no lo conozco ni lo recuerdo, pero es mexicano también, un ultrafamoso también, pero en este caso estadounidense, Mike Tyson, peso completo, ya saben, este hombre que, bueno, ha dado tanto de qué hablar y... Algo curioso, indujeron también a Sylvester Stallone. Y básicamente lo indujeron, pues bueno, por su personaje en la película de Rocky, que según esto, bueno, pues ha sido así como que como una especie de impulsor del box en Estados Unidos, la figura de Rocky. Y bueno, aparte se vio involucrado por ahí en un programa de box que se llamaba, creo que, The Contender. Entonces, bueno, pues por eso y por otras muchas cosas más, como decía la canción esta, fue inducido al Salón de la Fama del Box allá este fin de semana. Entonces, bueno, pues enhorabuena por estos dos mexicanos, enhorabuena por el señor Tyson y que ya se está convirtiendo en actor, ¿no? Porque ya salió en las películas estas de The Hangover 1 y 2. Y bueno, por el señor Stallone. Entonces, pues bueno, con esto llegamos al final del segundo bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción de este hombre que se llama Eagle Eye Cherry. La canción se llama Save Tonight y ahorita regresamos con la tercera y última porción de la sección de noticias. We need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight to break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. I wish it wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Y bueno, pues ya andamos de regreso por acá. Y pues otra noticia asociada con este caso de los compadres estos de futbolistas que se metieron cosas y que dicen que no, pero que fue la carne y que las hamburguesas venían con cosas raras, pues ya el presidente también ya hizo unas de esas declaraciones que son padrísimas y dijo: yo creo en ellos, yo creo que son inocentes porque son buenos muchachos. Entonces seguramente la carne sí traía clenbuterol, que esta sustancia parece ser que se utiliza para que las vacas crezcan más rápido. Entonces ya se pasó a fregar a la gente que pues a la zagarpa, ¿no? Que para que no lleva un control adecuado en la forma en que se crían estas reses, ¿no? Entonces ya se los pasó a torcer ahí con su declaración muy al estilo, ¿no? Entonces prácticamente está diciendo que el clenbuterol sí, dopaje no, ¿no? Otra nota para la conciencia y la bizarrés de este país. Y bueno, pues cambiando radicalmente y yéndonos a noticias un poco más tecnológicas, prácticamente la última de las tabletas así de las marcas grandes está por salir. Y esta es la Touchpad, que se prevé, o bueno, ya dijeron que sale a partir del mes de julio. El 1 de julio en Estados Unidos sale esta Touchpad, que es de la marca HP, para hacer la guerra tanto a las tablets de la marca Apple como las tablets de la marca BlackBerry y bueno, las que se sumen, ¿no? Como la Samsung y toda esta, ¿no? Toda esta gama de tabletas. Entonces, bueno, pues ya viene en julio. Va a salir de inicio con dos configuraciones de 16 y 32 GB. Nada más viene con Wi-Fi ahorita esta tablet. Se está haciendo por ahí una negociación con la gente de AT&T para sacar una que contenga el radio de 3G para que funcione de manera similar a otras tablets que ya hay ahorita en el mercado. Y bueno, la tablet de 16 GB va a costar $500 y la de 32 va a costar 600. Se habla de que todavía no hay fecha para la salida en México. Al parecer en Europa y creo que en Asia sale a mediados de julio. Entonces, bueno, pues esperemos que aquí la traigan pronto para poderle poner las manotas encima y ver pues qué tan diferente o qué experiencia del usuario provee esta tableta de la marca HP con el sistema operativo webOS, ¿no? Habrá que checarlo, se ve muy interesante, como ya les platicamos en otras ocasiones. Entonces, pues, habrá que ver, ¿no? Y pues, seguimos esperando la de Google, a ver a qué hora salen estas pads con sistema operativo de la marca, ¿no? Por lo menos en México. Y bueno, pues hablando de la otra competidora, esta semana se dio un evento de la compañía Apple, el famoso WWDC, que es el Worldwide Developers Conference, que hacen cada año por estas fechas. En la edición del 2011, bueno, tuvieron varios anuncios, los más importantes, bueno, pues que sale la nueva versión del sistema operativo para las máquinas de escritorio o las máquinas PCs, vamos a llamarles, la versión Lion sale ya en el mes de julio, trae obviamente varias mejoras, varias cosas nuevas, por ahí hablaba el buen Schiller de, si no me acuerdo, 250 modificaciones que se le hicieron al sistema operativo. Trae cosas monas, trae cosas padres. No es una versión completamente nueva. Lo novedoso, o sea, lo más choqueante o lo más así curioso fue que esta versión ya no va a existir en discos físicos, sino que la va a tener uno que bajar desde su tienda de aplicaciones, la App Store, ¿no? Entonces uno va a bajar esta nueva versión o iteración del sistema operativo y obviamente también pues ahora sí que las versiones incrementales, ¿no? El costo va a ser un costo barato, va a costar por ahí de $30 aprox, es un poquito menos, un $29, 30 para cerrarlos, ya veremos cuánto sale acá en México, porque ya ven que luego le suben un poquito. Entonces ese fue uno de los anuncios. El otro fue que también ya viene el sistema operativo 5 para los dispositivos móviles, en este caso el iPhone, el iTouch y el iPad. Viene en otoño y bueno, pues trae algunas mejoras, algunas cosas que pues habían pedido los usuarios. Trae varias cosas interesantes. Por ahí hay un video que viene todo el detalle. Y bueno, pues si quieren saber un poquito más, por ahí también el buen Corpil puso ahí dos que tres cosillas, o platicó dos tres cosillas en la red en la semana pasada. Entonces, bueno, se ve interesante. Una de las cosas también interesantes que anunciaron fue el famoso iCloud, que bueno, ahí va a poder uno hacer algo similar a lo que ya tiene Google en la nube con los documentos y todo eso, pero también tiene réplica de canciones compradas en el iTunes o quemadas uno directamente, aunque ese sí tiene un costo, porque el iCloud no va a tener un costo. Pero la subida de canciones que no sean compradas en el iTunes iba a tener un costo para hacer sincronía en los diferentes dispositivos móviles que uno tenga o PCs de escritorios. Jobs hablaba de dispositivos en general. Y bueno, pues tiene, les decía, lo de los documentos. También tiene una cosa que se llama PhotoStream, que está padre para poder replicar las fotos en los diferentes dispositivos. Y por ahí se me van otras dos cosillas, pero está muy muy interesante. Habrá que probarlo y ver cuando esté disponible para México, ¿no? Y bueno, como última nota de esta sección de noticias, el 8 de junio se celebró a nivel mundial el día del IPv6. ¿Qué es esto? El protocolo de Internet versión 6. Ya les platicaba yo en una emisión anterior que en Asia ya se estaban quedando sin direcciones de internet, porque ahorita estamos subidos todos en la versión 4 de este protocolo de comunicaciones. Entonces, bueno, pues se dio este Día Mundial del Protocolo de Internet versión 6, el 8 de junio, y entonces se hicieron pruebas. Esto se dio en la UNAM, se hicieron pruebas para ver cómo funcionaba y hacer una prueba así de todo un día. Y entonces, pues se están instando a la gente ya a empezarse a mudar a este nuevo protocolo, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir para allá porque el número de direcciones de internet se está agotando en la versión 4, ¿no? Entonces, tenemos que atraparnos a las 6 porque pues el número de gadgets allá afuera que necesiten o que están conectados a internet pues son muchísimos y por eso se están acabando. Bueno, pues con esto llegamos al final de la sección de noticias. Los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Elizabeth and the Catapult. La canción se llama Perfectly Perfect, Perfectly Perfect. Y regresamos con la sección de eventos. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. I'm just so perfectly perfect, except when I'm not. I'm just so seemingly sunny till things get too hot. And we're both so foolishly naughty until we get caught. Chances are that our love is now utterly thoroughly shot. 'Cause my life's so perfectly funny that it still it's not. We'll be so stupidly happy till the cannonball drops, and my dreams are ever so tempting until they go pop, pop. Chances are that our love is now utterly, thoroughly shot. eventos. Pues bien, el primer avance que les tengo en esta sección de eventos fue un estreno que pues es interesante. La película se llama 8 minutos antes de morir, en inglés se llama Source Code. Esta película está dirigida por el buen... ¡Ay, Dios, se me fue! Bueno, el director de la película Moon, que es el hijo de David Bowie, ahorita se me fue el nombre, ustedes perdonen, y trata de una máquina que es precisamente el Source Code, que permite a un cuate de la milicia viajar en el tiempo a un suceso específico, pero tomando una persona, ¿no? Él está en esta máquina, entonces puede tomar las riendas de una persona. Y lo que quieren hacer, o lo que se ve en el avance, es que quieren conocer por qué hay un atentado en un tren que va a la ciudad de Chicago. Entonces, bueno, pues ahí se hace una se trata de una investigación, y también tiene la parte romántica, porque por ahí la enamorada de este cuate tiene un papel ahí predominante. No se la pierdan, se ve que está muy buena, está interesante, y bueno, tiene el antecedente de la dirección de este cuate, ¿no? Los dejo con el audio de Source Code o 8 minutos antes de morir. Hey, Sean. Hey. I took your advice. It was very good advice. Sean. Sean. Look, I can see that you think you know me, but I don't know who you are. My name is Captain Coulter Stevens. You couldn't forgive me, haven't you? No. Talk to me, Sean. Look, I don't know who Sean is, and I don't know who you are. Welcome back, Captain Stevens. Where am I? You are inside the source code. What is the source code? It's a computer program, Captain. Source code enables you to cross over into another man's identity in the last 8 minutes of his life. At 7:48 this morning, a bomb exploded on a train outside of Chicago, killing everyone on board. A man named Sean Fentress was on that train. He is now you. Think, Captain, remember back. Who bombed the train? I don't know who bombed the train! Then try again. Wait, no, I... So, what do you think? It's the same train, but it's different. We've been informed there'll be another attack in 6 hours. If you find the bomber, the next attack can be prevented. Concentrate on the passengers in your car. Look for ones who seem nervous. As always, you will have 8 minutes. 8 minutes, and then I blow up again. What would you do if you knew you had less than 8 minutes to live? I'd make those seconds count. I want to go back in. I'm gonna save her. You can't. Doesn't work that way. Christina is dead. She doesn't have to be. You cannot alter this reality while inside the source code. I'm asking you to have the decency to let me try. What's going on? He's in trouble. Tell me everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Regresamos, y el segundo estreno de esta semana es una película, o la segunda parte de una película, de un panda que aprende Kung Fu. Obviamente les estoy hablando de la película Kung Fu Panda, y en esta ocasión Po se enfrenta pues a un enemigo nuevo que viene a hacer de las suyas en pues la pacífica aldea donde viven Po y los cinco magníficos. Entonces bueno, son los mismos personajes de la película pasada, el humor es similar, y pues bueno, no se hagan si la van a ir a ver, saquen a su niño interior y váyanse a ver la película Kung Fu Panda 2 del estudio DreamWorks. Los dejo con el audio del avance. What? Hi! Yeah. received a message? From the universe? From a messenger. Oh, yeah, of course. Our greatest masters are disappearing. I fear this is the work of Lord Shen, who has unleashed a new kind of threat on our world. This could mean the end of Kung Fu. But I just got Kung Fu! And now, you must save it. Take the five. It is time for the next phase of your journey. My fist hungers for justice. That was my fist. We need to get to that tower without being spotted by those wolves. Huh? Got it. Stealth mode. I hate this sneaking around. Hey. Huh? Oh! I like it. How can Kung Fu stop something that stops Kung Fu? Here we go! Remember, Dragon Warrior, when you follow the noble path, anything is possible. I'm freaking in. Grab the signs! What signs? Ah! So many signs! My old enemy. Stairs. Y el último estreno que les tengo para esta semana es de una película mexicana que se llama Sexo, Amor y Otras Perversiones. Es la segunda parte también. Y bueno, esta es una película algo curiosa porque son tres directores haciendo ocho diferentes, pues como relatos, ¿no? O historias. Entonces se pueden ver los diferentes personajes en el trailer. Ahí hay como diferentes parejas que viven, perdón, diferentes situaciones relacionadas con el amor, el sexo y alguna que otra perversión. Los dejo con el audio. Para empezar, estoy enamorado. ¿Qué? A ver, yo quiero ver. ¿Estoy gorda? No. Estás justo como me gustas. Yo soy quien más la ama. Pero ese cabrón me la robó. ¡Tómalo! Me traes de nalgas. ¡Ay, qué lindo! Es que como de mujer maravilla. Madre. Tú no sueltes chichi, mi madre. Las prende cabrón. La oreja, mi. Dicen que si le soplas, uff. Lo que me parece una verdadera estupidez es gastar un ojo de la cara en traer al señor fantástico. Es Mr. Maravilla. Ahora sí. ¿Dónde está el cumpleañero? A los 17 años, el que no tiene novia, le dicen rarito. ¿Crees que soy puto? Pero bueno, no, ¿verdad? Pero que te dejas ver, ¿eh? También entras a todo como tu padre. Cuando la cosa esté en su mole, no la largues, papá. Nacho, ¿me quieres? ¿Es para usted? No. Es para mi nietecito. It has chosen you. It's good to know. Mr. Tar. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Con puerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Mr. Tonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Out of my control, flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head, so many things were left unsaid, it's hard to let you. Regresamos y en esta ocasión el rinconcito lo intitulé de fútbol, política y declaraciones. Y va en ese sentido el nombre porque, pues por todo lo que ha pasado, ¿no? Y ya les hablaba yo del el suceso este del debate de entre el secretario de Hacienda y el gobernador del Estado de México, que no tienen por qué retarse a debates, ni mucho menos, siendo que todavía tienen un cargo público, todavía no son candidatos, ¿a qué están jugando? Y luego vienen las declaraciones de Calderón en relación a la selección ¿Realmente la selección nacional es un tema tan importante para los mexicanos que se tenga que desviar la atención en vez de decir o dar declaraciones con relación a lo que está sucediendo con la marcha esta de Sicilia y compañía, llegando a Juárez, todo el significado y todo el amarre, como les decía yo, con eventos que pasaron hace 40 años y toda la carga emocional y política y social de eso, y se ponen a dar declaraciones de la selección nacional y su ingesta de carne infectada por hormonas o lo que sea el clenbuterol? ¿En serio? ¿En eso nos vamos a ocupar? Bueno, pues entonces se los dejo de tarea, ¿no? Para la próxima elección, cualquiera que ésta sea en el lugar que ustedes estén en México, y si están en otros países, pues bueno, pues tómenlo en cuenta, ¿no? Para sus mismos procesos y vean cómo pues sus servidores públicos que ustedes contrataron con sus elecciones andan haciendo, ¿no? Entonces, demonios. Los dejo con esta canción de Beck que viene al caso. Se llama Lost Cause. Ahorita regresamos con los generales. Sabías que a tu bone make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody knew. Maybe I'll love, maybe I'll love, maybe I'll love. There's too many people you used to know. They see you coming, they see you go. Know your secrets, you know this. This town is crazy, nobody cares. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. There's a place we are going, you ain't never. Back now, no one's standing at your door. That what you thought love was for. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, you're lost cause I'm tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. Thank you. generales. Y bueno, ya andamos acá de regreso, pues prácticamente para despedir el show. Les recuerdo que estamos en la RedoxNet con toda la oferta de programas, de blogs y demás cosas. No se les olvide, RedoxNet.info. Los invitamos pues a participar, ¿no? Que vean, que lean, que escuchen, que se diviertan un rato y, ¿por qué no?, que nos dejen su retroalimentación, ¿no? También, asimismo, pues debo de hablar de los patrocinadores, los señores de Redux Studio. Si ustedes tienen algún tipo de requerimiento en cuanto a diseño de internet o pues diseño en general, ¿no? Pueden entrar a reduxstudio.com. Allí encontrarán el portafolio de estos señores, la forma de contactarlos, y bueno, pues se los recomiendo porque son gente profesional. Asimismo, como los señores de Consultoría Jurídica Empresarial, si ustedes tienen algún requerimiento en cuanto al ámbito legal enfocado a su empresa, a su negocio, a un proyecto que tengan, no duden en contactarlos. Su correo electrónico es consultoria.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx. Ahí los atenderán y les darán el consejo o la asesoría que ustedes necesiten. Y bueno, pues no se les olvide, estoy participando junto con el señor amo de los chocorroles y la filosofía los haikus y lectura de sopa de letras, el buen Morex, en ayuda de Petatiux. Si ustedes tienen alguna pregunta que les podamos nosotros resolver con humor, obviamente de manera no profesional, pues contáctenos en Facebook, ahí estamos, búsquenos como ayuda de Petatiux. Pónganos su pregunta y nosotros con mucho gusto se la resolveremos como Dios nos dé a entender. ¿Dios? ¿No será Wilson? En fin. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su compañía, su preferencia en este día y en esta transmisión. La transmisión número 47 del Espejo de Momo Antiora Nacional, como todos los domingos a las 9 de la noche por Redux Radio. Muchísimas gracias, espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado y pues ya saben, como siempre les digo, ahí déjenos sus comentarios, sugerencias, declaraciones, mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Ya saben que tenemos por ahí una mascota que se alimenta de sus comentarios, entonces no la dejen morir, ¿sale? Bueno, pues nos vemos la próxima semana, que pasen una muy buena semana. Y pues ahí nos vemos en la próxima edición del Espejo de Momo Anteora Nacional. Los dejo con los Foo Fighters y la canción Rope. Nos vemos. Bye. programa forma parte de la Redux Net.